Bienvenidos a la hora más intensa de Radio UV. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio UV. La banda británica Bad Company fue fundada en 1973 por dos exmiembros del grupo Free, el cantante Paul Rodgers y el baterista Simon Kirk, el exguitarrista de Mott The Hoople, Mick Ralphs, y el exbajista de King Crimson, Buzz Burrell, todos ellos manejados por Peter Grant, célebre por haber sido manager de Led Zeppelin. Los tres primeros discos de la banda, Bad Company de 1974, Straight Shooter de 1975 y Run With The Pack de 1976, alcanzaron el top 5 de las listas de popularidad tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. El quinto disco de Bad Company fue Desolation Angels, puesto en el mercado el 17 de marzo de 1979 y cuyo título fue retomado de la novela homónima de Jack Kerouac. Desolation Angels es considerado el último disco exitoso de Bad Company y su buen desempeño comercial se debió en gran medida a que contenía la canción Rock and Roll Fantasy, que alcanzó el número 13 de la lista de popularidad en el Reino Unido. Del disco Desolation Angels de 1979, Bad Company. Rock and Roll Fantasy. Yeah. Rock and Roll en Radio V. Don't Believe the Truth es el sexto disco de la banda británica Oasis. Puesto en el mercado el 30 de mayo de 2005 a través de la compañía Big Brother Records, el álbum alcanzó el número 1 en Inglaterra y el número 12 en Estados Unidos. Para Don't Believe the Truth, el grupo decidió cambiar su habitual proceso creativo, que tenía a Noel Gallagher como protagonista principal, e integrar ideas de cada uno de los miembros de la banda en la composición musical. Además, el bajista Andy Bell tocó la guitarra en algunas canciones, mismas en las que los guitarristas Jem Archer y Noel Gallagher se hicieron cargo del bajo. A finales de 2003, Oasis compuso y grabó una decena de canciones con el grupo electrónico Dead in Vegas a cargo de la producción, pero de acuerdo con Noel Gallagher, los tracks no eran ni siquiera dignos de ser lados B y fueron descartados. Tras una breve pausa, el grupo se reunió en los Wheeler End Studios para grabar nuevas canciones, esta vez con Noel Gallagher como productor. Del disco Don't Believe the Truth de 2005, Oasis, The Importance of Being Idle. Radio V. En marzo de 1993, el bajista de la banda Stone Temple Pilots, Robert DeLeo, presentó a sus compañeros una idea de canción que originalmente tenía influencias de bossa nova. Junto con el cantante del grupo, Scott Weiland, DeLeo terminó componiendo la canción Interstate Love Song, que fue grabada en los Southern Track Studios de Atlanta durante los trabajos de lo que sería el disco Purple, el segundo de Stone Temple Pilots. Scott Weiland grabaría su participación vocal para la canción en una sola toma. Lanzada como sencillo, Interstate Love Song debutó en el número 1 de la lista de Billboard. Se mantuvo ahí durante 15 semanas y con el tiempo se convirtió en uno de los principales himnos del rock alternativo de la década de los 90. De acuerdo con Weiland, la canción habla de la deshonestidad. En ese tiempo estaba usando heroína como nunca antes y le mentía a mi novia sobre ello. Durante las sesiones de grabación, ella me hablaba por teléfono para preguntarme cómo me encontraba y yo le mentía diciendo que todo estaba bien. Una idea de esas conversaciones terminó siendo parte de la canción. Del disco Purple de 1994, Stone Temple Pilots, Interstate Love Song. Rock and Roll en Radio V. El disco Rising, también conocido como Rainbow Rising, es el segundo trabajo de la banda Rainbow y fue puesto en el mercado en mayo de 1976. En 1981, una votación organizada por la revista inglesa Kerrang lo nombró el disco más grandioso de heavy metal de la historia, y en 2017, la revista Rolling Stone lo colocó en el número 47 de su lista de los mejores discos de la historia del heavy metal. Luego de grabar su primer disco, el guitarrista y líder de Rainbow, Richie Blackmore, despidió a todos los músicos y solo conservó al cantante Ronnie James Dio, y junto con el baterista Cozy Powell, el bajista Jimmy Brain y el tecladista Tony Carey, el grupo grabó en menos de un mes el disco Rising en un estudio de Múnich, Alemania. De acuerdo con el baterista Cozy Powell, la mayor parte del disco fue grabado en una o dos tomas y con algunos elementos superpuestos, lo que explica que en reediciones de lujo posteriores no se incluyan versiones alternativas de las canciones de Rising. Para la canción Stargazer, el grupo contó con la colaboración de la Orquesta Filarmónica de Múnich. Del disco Rising de 1976, Rainbow, A Light in the Black. All the time. Rock and Roll en Radio V. Inspirado en la música del grupo de electropunk Devos, en la música punk en general y en su propia irrelevancia de la época, el músico Neil Young compuso en 1979 la canción Hey Hey My My, compuesta en dos partes, una acústica y otra eléctrica. La canción revitalizó la carrera de Young, lo acercó a una nueva generación de fans y alcanzó niveles míticos cuando la frase It's better to burn out than to fade away, incluida en la versión acústica, fue citada por el cantante Kurt Cobain en su nota suicida. Este hecho conmovió de tal forma a Neil Young que dedicó su disco Sleeps with Angels de 1994 a la memoria del líder de Nirvana. Young compuso primero la versión acústica que pretendía ser un lamento del momento por el que atravesaba la carrera del cantante y músico. Luego, durante una gira con el grupo Crazy Horse, la canción tomó nueva vida con un arreglo más rockero, cuyos solos de guitarra inspirarían a varios grupos del movimiento grunge de los años 90. La letra de Hey Hey My Mind ocasionaría una breve controversia entre Young y John Lennon, quien aseguró odiar el mensaje de la canción. Del disco Rust Never Sleeps de 1979, Neil Young, Hey Hey My My. Thank you. Rock and Roll en Radio V. Quadrophenia es el sexto disco de la banda inglesa The Who. Puesto en el mercado como un disco doble en octubre de 1973, se trata de la segunda ópera rock de la banda y es el único disco del grupo compuesto en su totalidad por Pete Townshend. The Who empezó a trabajar en Quadrophenia en 1972 tratando de igualar el éxito de sus dos discos anteriores, Tommy y Who's Next. Los trabajos de grabación fueron retrasados ya que el bajista John Entwistle y el cantante Roger Daltrey se encontraban grabando discos como solistas y el baterista Keith Moon trabajaba en música para varias películas. La narrativa del disco se centra en un joven de clase trabajadora llamado Jimmy, fan de The Who, desilusionado por la actitud de sus padres hacia él, las nulas perspectivas laborales y sus infructuosas visitas al psiquiatra. Abrumado por su situación, Jimmy abandona la casa familiar, toma un tren a Brighton, donde roba un bote y navega hasta que una tormenta lo obliga a refugiarse en una isla en la que, viendo y sufriendo la tormenta, reflexiona sobre su vida. Del disco Quadrophenia de 1973, The Who, Quadrophenia. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. Tres años después del lanzamiento del álbum debut del grupo Nine Inch Nails, Pretty Hate Machine, en 1992 el músico y productor Trent Reznor puso en el mercado el EP Broken, en el que desarrolló más el estilo pesado que sería característico de la agrupación en lo sucesivo. Broken incluye el track Happiness in Slavery, que toma su título del prefacio que John Polman escribiera para la novela erótica de 1954 Story of O, de Pauline Roger. La canción alcanzaría el número 13 de la lista de Billboard y la versión en vivo en el Festival de Woodstock de 1994 ganaría el premio Grammy en 1996 en la categoría de Mejor Interpretación de Metal. Happiness in Slavery fue acompañada de un video inspirado en la novela The Torture Garden de Octave Mirbeau. El video muestra al actor Bob Flanagan siendo desangrado en un cuarto y su sangre siendo utilizada para regar un jardín. El video fue censurado de manera casi unánime y Reznor aseguró que no fue concebido para causar esa reacción, sino porque ese apoyo visual era el apropiado para la canción. Del EP Broken de 1992, Nine Inch Nails, Happiness in Slavery. Rock and Roll en Radio V. Luego de grabar dos discos, Melissa en 1983 y Don't Break the Oath de 1984, el grupo de heavy metal danés Mercyful Fate se desintegró en abril de 1985 por diferencias en la dirección musical de la banda. Mientras el guitarrista Hank Sherman quería que Mercyful Fate se moviera hacia un sonido más comercial, el cantante King Diamond quería continuar con el sonido clásico, por lo que abandonó el grupo e inmediatamente formó el grupo King Diamond. Entre 1985 y 1992, los miembros del grupo se mantuvieron activos con proyectos musicales diferentes, mientras la disquera Roadrunner Records editó tres compilaciones con música de la banda: The Beginning en 1987, Return of the Vampire con versiones alternas de canciones de los dos discos de estudio y A Dangerous Meeting con música de Mercyful Fate y King Diamond. Para 1992, los integrantes de Mercyful Fate se reunieron para grabar el disco In the Shadow, en el que los temas centrales ya no fueron el satanismo y el ocultismo, sino historias conceptuales de horror. Del disco In the Shadows de 1993, Mercyful Fate, The Old Oak. We'll be right back. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.